El colectivo de organizaciones e instituciones Más Río Más Basura está integrado por Taller Ecologista, por el Paraná Se Toca, por el Sitio del Rosario, el Grupo de Voluntarios de Greenpeace en Rosario, el Acuario del Río Paraná, la UCEL, entre otras. En este colectivo organizamos estos últimos años las jornadas que tuvieron el nombre Más Río Más Basura, que consistieron en recolectar, retirar de las costas del río los residuos que quedan abandonados. Desde este colectivo publicamos en estos días una reflexión que se nos disparó a partir de ver lo que fueron algunos festejos que se dieron en Año Nuevo, en particular en la zona del parque que está junto al río, el Parque de las Colectividades, en donde hubo mucha gente que confluyó ahí y quedó al día siguiente disperso, esparcido por todos lados una cantidad enorme de elementos descartables, de plásticos provenientes de botellas, de vasos, también de latas descartables de bebidas. Y un poco a partir de eso se nos disparó la reflexión de qué tanto la ciudad está comprometiéndose con esta problemática, que es la problemática de los plásticos, cuando a nivel global, en particular el año pasado, esta problemática tuvo un lugar muy fuerte en la agenda global por alguna serie de hechos que se fueron dando, tales como comprobar cada vez más que las partículas de plástico están en todos lados. En particular hubo estudios que mostraron que hay partículas de plástico en casi todas las botellas de agua embotellada que uno pueda comprar. Aparecieron algunos estudios preliminares que muestran que hay partículas de plástico en materia fecal humana. Entonces nos pareció que era contradictorio que se diera esta situación cuando es una problemática que a nivel global está teniendo un nivel de debate muy alto.